esos cambios vendrán de abajo. Hoy nos dirigen de Estados Unidos y nos deciden qué plan económico tenemos que llevar adelante. Esas caras que ustedes ven, esos compañeros que levantan los chicos, lucharon por la independencia política y económica de este país. Lucharon contra el imperialismo. Lucharon por una sociedad de iguales. Por eso en nombre de todos ellos, ellas y de esas madres, que eran poquitas y se enfrentaron a la policía. ¿Ustedes recuerdan lo que decían ahorita siempre? Que daban la ronda, iban a la comisaría, tenían que dejar las moneditas y ella dejaba el doble porque sabían que la semana que viene tenía que volver. ¡No tuvieron miedo! Y siguieron luchando. Y hoy tenemos que decir que también enfrentaron a la impunidad, a la obediencia debida, juicio final, y sin embargo siguieron peleando, pusieron su granito de arena. El 2x1 no pasó porque éramos cientos y miles de personas en la calle luchando contra eso. ¿Y por qué ahora va a ser diferente? Las madres están y nos siguen mostrando el camino, que es el camino de la independencia. No podemos pensar en que vengan salvadores. Piensen en sus fuerzas y en la unidad por abajo para lograr el objetivo. No a las leyes que quieren imponer, no a la libertad de los genocidas. Sigamos peleando junto a ellas y bienvenidos los jóvenes que levantan esas banderas, porque serán el futuro. Y como siempre decían nuestras madres, no tenemos miedo. Seremos pocos, seremos un poquito más, pero seguimos luchando por nuestros objetivos. Seguimos luchando por justicia por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y seguimos luchando que se abran los archivos del 74 al 83, porque antes del golpe militar también hubo terrorismo de Estado. Y si no, veamos lo que pasó con los 1.600 compañeros asesinados en el gobierno peronista. Y en mi ciudad natal, la ciudad de La Plata, fueron 100 compañeros asesinados. Por todos ellos, memoria, verdad y justicia. Compañeros, queremos abrir la ronda y le vamos a pedir a... ¿Dónde está Anita? Acá. Anita jubilada, que por otro lado ayer comenzó nuevamente la ronda después post-elecciones, y que hizo Bullrich y su comando, siguió pegando, siguió tirando gas pimienta y siguió tratando de ningunear a la lucha de los jubilados, pero no nos vencerán. Pasa, compañero. Bueno, yo les quería comentar algo. Hoy, 8 días de huelga de hambre, líquida, del lonco Facundo Juanes Guada en el penal de máxima seguridad de Rawson. No le demos la espalda, sigamos exigiendo y acompañando por su libertad. Preso por luchar, preso por luchar en defensa de la vida, en defensa de su pueblo nación mapuche. Preso sin condena en un penal de máxima seguridad por orden de Bullrich. La defensa de los territorios no es terrorismo. Libertad y fuerza al lonco Facundo Juanes Guada. Gracias. Libertad, libertad con la lucha popular. Libertad, libertad con la lucha popular. Libertad. Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Loza, quien nos va a hablar de los juicios que hoy están vigentes, o uno de los juicios que está hoy vigente. Buenas tardes. Como decía Nora recién, nosotros seguimos luchando y seguimos llevando adelante la bandera de nuestros compañeros que fueron asesinados por los grupos económicos que hoy están en el poder. los Techín y toda la banca Morgan, el grupo de Asindar donde estaba Martínez Dios. Y precisamente lo que quiero hablar es que el día martes 4 de noviembre se va a producir el veredicto del juicio que se está llevando a cabo en Rosario sobre el caso de Asindar en Villa Constitución. La particularidad de este juicio tiene que ver con que dos de los empresarios, que eran los que señalaban a la gente y los que entregaban la lista de los compañeros a los grupos de represión, están siendo enjuiciados, y para los cuales las querellas han pedido la cadena perpetua. Por eso vamos a seguir ese juicio y esperamos que sea un mensaje. Lo que pasó el domingo lo analizaremos en mayor profundidad. Lo que no vamos a analizar de ninguna manera, en ninguna profundidad, es el compromiso que tenemos con la bandera de lucha de nuestros compañeros que peleaban por el socialismo, que peleaban por la justicia social, que peleaban por los derechos de todos los pueblos y de la gente que está padeciendo. Bueno, no van a pasar con estas políticas. Podrán haber tenido esta elección el día domingo, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Siempre lo hemos hecho, y cuando estaba la AAA y cuando estaban todas las bandas sindicales reprimiendo en el año 74 y 75, conjuntamente con la AAA, nosotros también salíamos a la calle. Perdíamos, pero luchábamos. Y luchábamos, y por eso es que tuvieron que dar un golpe, porque el pueblo estaba luchando. Nosotros vamos a seguir luchando. No nos vamos a rendir nunca por la memoria de todos nuestros compañeros y compañeras. Gracias, Carlito. No vamos a dejar solo a las madres ni tampoco a nuestros compañeros. Porque tenemos ética, porque pensamos y porque creemos en los cambios, pero los cambios sociales. Queríamos denunciar también lo que está padeciendo la familia Cuellar. El 23 de diciembre aparece asesinada en el penal de Ezeiza a su hija, Florencia, la China Cuellar. A partir de ese momento toda la familia se ve perseguida, intimidada, porque lo que hacen es una denuncia, que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. La China dentro de la cárcel lo que estaba haciendo es organizar a las distintas presas para enfrentar ese sistema carcelario. Pasaron los años y hoy la familia Cuellar se ve nuevamente hostigada, la intentan desocupar de una casa que vienen manteniendo hace 44 años. Una casa cuya dueña ha muerto, y sin embargo el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional siempre encuentra un propietario diferente, donde vienen a buscar, desalojar y quedarse con un lugar para hacer un negocio inmobiliario. Eso fue demostrado. La persona que hoy en día está intentando quedarse con esa casa no es dueña ni nada, mucho menos. Y como siempre, lo que tienden a hacer es hostigar a esta familia. Por lo tanto, desde esta ronda decimos toda nuestra solidaridad con la familia Cuellar y, por supuesto, seguimos luchando por la verdad y la justicia por el asesinato de Florencia. La palabra a Elsa Oshiro, hermana de Jorge Oshiro, también compañero de desaparecidos, que nos va a hablar de las hermanas Villalba, las compañeras que están detenidas en la cárcel de alto riesgo en Paraguay. Qué triste que tengamos que seguir hablando de presos. Habló Anita, habló Nora. Bueno, yo sigo hablando por las presas en Paraguay, Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino. Ellas están en la cárcel de máxima seguridad, en la Emboscada, nombre emblemático de su país. Y ahora el 30 de noviembre, ya casi un mes, se va a cumplir 5 años de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo, que todos conocemos por Lisita. Lisita tenía 14 años y la secuestra en la Fuerza de Tareas Conjuntas del Paraguay cuando ella había ido a visitar a sus parientes. Casi un mes antes, 2 meses antes, se asesinan a sus primas de 11 años y las hacen pasar por guerrilleras. Bueno, Carmen Villalba es la madre de Vichita. Laura Villalba, la otra presa, es madre de María Villalba. Las dos están presas y Francisca Andino, una compañera de detención de Carmen, también está con ellas y hace un año están en un régimen de aislamiento absoluto. El aislamiento es una pena que se le da a los presos por algún hecho incidental, y generalmente son 15 días. Ellas hacen un año que están aisladas y no pueden, en un régimen donde el servicio penitenciario está con capucha, no se sabe si quién está custodiando, es un varón o una mujer, y a ellas las trasladan esposadas y también encapuchadas. Así se presentan ante el abogado o la visita eventual que consigue traspasar los muros. Bueno, este régimen, que ya es insoportable, llevó a las tres presas a hacer una huelga de hambre, lo mismo que Facundo. Es el mismo sistema. Acá en la región hay una ley antiterrorista, te tildan, te ponen en la etiqueta de terrorista y ya pasas a ser un enemigo, un preso peligroso, y tenés que estar aislado. Bueno, las compañeras empezaron una huelga de hambre en la cárcel y piden tres cosas básicas: que Carmen pueda participar de la búsqueda de Lichita, hace 5 años que está desaparecida. Las Naciones Unidas dicen que es una desaparición forzada. El gobierno paraguayo decía que era una desaparición por trata de personas, cosa inconcebible. Bueno, Carmen no tiene acceso a los abogados ni puede tener control de qué se está haciendo con su hija. 5 años desaparecida. Nosotros sabemos lo que es un desaparecido. Otra cosa que piden es que se cese el régimen de aislamiento total. Ellas están en celdas pequeñas, no pueden articular con nadie, no hablan con nadie. Y también están pidiendo que les permitan entrar libres, porque están todo el día mirando el techo. El único libro que le permite leer es la Biblia. Francisca era una ex monja, así que bueno, María Francisca le pidieron, pero no es el libro que le querían meter en mi lado. Y si alguien le presenta algún libro que puede ser poesía, algo más liviano, tiene que pasar por un estricto control. Y bueno, esas tres cosas elementales son con las que están pidiendo. Nosotros queremos más, queremos la libertad, pero mientras tanto queremos mejores condiciones de vida para ellas. Así que si ustedes están de acuerdo, voy a mandarle a través del abogado la solidaridad de la gente que acompaña la ronda de las madres. Como ayer, como hoy, como siempre, compañeros de Lechá. Todo nuestro acompañamiento. Y por otro lado, antes de darle la palabra al Chino, que nos va a hablar de la campaña que está haciendo por Gaza, también tenemos que hablar de lo que está pasando en Brasil. 130 muertes. Pero ustedes imagínense que hoy todos los diarios del mundo hablan de que fueron a una favela y mataron a los narcotraficantes, pero sin embargo nadie dice esos narcotraficantes, dónde tienen sus cuentas, cuáles son las empresas que tienen y cómo van a hacer para terminar y para terminar en serio con el narcotráfico. Hoy aparecen figuras decapitadas, personas decapitadas y las familias pidiendo justicia. Acompañamos ese pedido, pero también creemos que debe haber una investigación a fondo de libros, la apertura de los libros de todas las empresas y de los bancos para determinar de dónde provienen los fondos que esas empresas están manipulando. No nos olvidemos que hace muy poco acá teníamos un primer diputado donde decía cárcel o bala. Y hablaban todos los lugares, decía cárcel o bala. Bueno, ni cárcel ni bala. Hoy no puede ser diputado. ¿Por qué? Porque lo encontraron que estaba haciendo negocios y que, mejor dicho, el narcotráfico lo estaban financiando. Entonces, saquémonos la careta, basta de hipocresías, queremos terminar con el narcotráfico, pero la primera manera de terminar con el narcotráfico es terminar con sus negociados y con todo aquel lacayo que los está acompañando. Llámese como se llame, porque hay unos cuantos que tienen que rendir cuentas en este país. Bueno, compañeros, le doy la palabra al chino. Bueno, vamos a cambiar un poco la modalidad de la ronda, porque sabemos que los chicos se van a ir. Y antes que darle la palabra al chino en los recordatorios, Elia le va a decir unas palabras. Bueno, seguiremos hablando, pero también tenemos que pensar, ¿qué hacemos para revertir un poco lo que están haciendo los señores? Así que piensen y vengan acá y digan las cosas, lo que sienten. No tengan miedo ni prejuicio de hablar. Digan lo que piensan. Por supuesto que se estén con respeto, no es cuestión que... Se nos vaya la lengua. Sí. Bueno, con mi saludo quiero llegar a todos los luchadores, a los desaparecidos que quisieron cambiar tantas injusticias que aún continúan, los genocidas. Bueno, cambiar tantas injusticias que aún continúan. Los genocidas no los dejaron cumplir el plan que se ejecutó en nuestros países. Dejó mucho dolor, pero con todos ustedes que no perdieron la memoria, se han reivindicado nuestros queridos hijos, de acá, de allá y de toda Latinoamérica. Yo no estoy conforme con los juicios, porque solo fueron juzgados las cabezas. Y no olvidemos que fue una dictadura cívico-militar. Y si no abren los archivos, quedarán impunes. Gremialistas industriales y la cúpula de la iglesia. Quedarán impunes. Ustedes son el presente y queda una generación futura que depende de todos nosotros y por la que tenemos que pelear, que se respete al que piensa diferente. Basta de dictadura por una democracia verdadera y no mentirosa. Y niños que mueran por hambre, que no se vulneren los derechos de los jubilados y de los trabajadores. Hasta la victoria siempre, por todos los desaparecidos, presentes, ahora y siempre. ¿Por qué? Bueno. A ver, presenten algún proyecto. ¿Qué quieren hacer? Bueno, a ver, los chicos, ¿qué les gustaría hacer? No escucho. Algunos que se animen a hablar. ¿Qué pasó? Algunos que se animen a hablar. Ya comieron la lengua a los ratones, como decíamos antes. Bueno,

¡Ole, hola! Gracias por venir. Gracias por venir, chiquito. ¡Vamos, Rosa! A los maestros, por estar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, compañeros, compañeras, tuvimos que cambiar porque ella quería dirigirle unas palabras a los chicos y chicos del colegio y nos parece que fue lo más correcto. Para terminar, le doy la palabra al chino, que quedó pendiente, y además los recordatorios que van a leer los compañeros, y cerramos como todos los jueves. Mi nombre no es chino, sino Fernando, pero bueno, es bueno aclarar eso primero de todo. Bueno, no soy chino, quiero aclarar eso nada más. De cualquier manera, lo que quiero. Dale, chino, dale, chino, dale, dale, chino. Digamos que lo que me quería referir es un tema que tiene que ver con una visión y con una responsabilidad internacional, en el sentido de que si nosotros hablamos de socialismo, el socialismo es internacionalista, porque se forjó en las luchas de los trabajadores, tanto en distintos lugares del mundo como acá en Argentina. El socialismo es internacionalista. En ese sentido, me quería referir al tema de lo que está pasando, particularmente en Gaza, a pesar de que parece ser que, no parece ser, sino que esta semana que ha pasado y la actual, evidentemente, es muy complicada. Es muy. Donde la muerte está, digamos, tocando nuestros pies, en el sentido de que, ojalá que no pase acá. Pero para eso hay que defender, hay que decir no, no hay que callar, hay que unirse, trabajar en conjunto, es decir, ese es el camino. Incluso lo que planteaba Elia con total claridad, ¿qué hacemos ahora? Juntarnos, unímonos. Fernando, habla fuerte. Con el megáfono, Nora. Bueno, pues sí, habla con esto. La necesidad de seguir primero está en la tienda, en el sentido de que muchos de ustedes saben que la muerte en Gaza sigue sucediéndose a pesar de que el Estado de Israel firmó el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, siguen matando. Además, ya está presentado en el Parlamento israelí el proyecto para intervenir directamente con más fuerza en Cisjordania. Por lo tanto, este tema cada vez se está poniendo más peliagudo y las mentiras siguen en el primer nivel. Vinculado a eso, lo que quiero. Vinculado a eso, lo que recuerdo a todos aquellos que nos firmaron la solicitud que tiene que ver con la campaña Yo quiero ser ciudadano de Palestina o de Palestina. Acá tienen eso quería recordarle, así que ustedes. Bueno, ya terminé de decirlo, recuerden lo que dije. Así que, por favor, que se tenga presente que las palabras dichas no se pegan en el aire. Repetirlas, ¿no? Pero ya supongo que ya me han escuchado, supongo. Recuerden, y todos aquellos que quieren firmar esto y todo lo que hablamos acá, siempre lo vamos a tener en el bolsito de nuestros amores. Con paz. Bien, chino. Compañeras, que se va acercando Pili, y las compañeras que van a leer los recordatorios. Sí. Bueno, como todos los jueves, tenemos los recordatorios que nos mandaba Anita Bravase, sigue estando presente. José María Pujadas Guals, Josefa Badel Surior de Pujadas, José María Pujadas Badel, María José Pujadas Badel, asesinados el 14 de agosto de 1975. Mariano Pujadas Badel, fusilado en Trelew el 22 de agosto de 1972. Tengo un sentido de la falta, de la ausencia enorme. No sé por qué, a veces no puedo dejar de pensar en ustedes. Es algo que no puedo explicar. Simplemente convive con mi corazón y mi alma. Constantemente en mí, la falta lo es todo y es la nada también. Los amamos, extrañamos, adoramos. Sus familiares. José María Pujadas Valls, Josefa Badel Suriol de Pujadas, José María Pujadas Badel, María José Pujadas Badel, Mariano Pujadas Badel, presentes, ahora y siempre. Alberto Bocoso, sociólogo, secuestrado desaparecido el 10 de mayo de 1976 en Villa Urquiza, Capital Federal. Primer cuerpo de ejército. No pudieron matarte, hasta la victoria siempre, tu hermano. El recordatorio es del 10 de mayo de 1999. Alberto Bocoso, presente, ahora y siempre. Bueno, vos querías decir algo, lo iba a decir a él, el mensaje, y vos querés decir la palabra primero. Yo sí. Yo les hago, les quiero hacer una sugerencia. Acéptenla o no, eso es a costa de ustedes. Piensen y piensen. ¿Qué pueden venir a decir? No escuchar solamente. Traigan propuestas, traigan cosas buenas que podamos hacer. A ver si podemos revertirla. Iba a decir una mala palabra, no. La puta desgracia que nos mandaron. Así que, piénsenlo. Pero en serio, no jodan, en serio. A ver qué pueden hacer, qué pueden decir. Siempre para levantar la cosa. Y a ver si les queda un poquitito a esa gente. Vamos a ser suaves, vamos exigentes, por no decir malas palabras, porque queda feo una señora decir malas palabras. Pero bueno, que se vayan al carajo y que reciban todo lo que tienen que hacer. Chau, chicos. Nachman, que nos quiere comentar sobre una película que se va a pasar mañana. Él es un compañero, este hijo de Gregorio Nachman, compañero desaparecido, es de Mar del Plata, forma parte del colectivo Hijos, y acá está. Y allá hace la ronda con las madres que están en Mar del Plata. Por eso le damos el micrófono para que nos diga qué película va a pasar mañana. Bueno, están invitados, invitadas a ver Las Velas Siguen Abiertas, un documental autogestivo, independiente o como se llame, que hemos producido inspirado en Las Venas Abiertas de América Latina. Mañana a las 20 en Villa Crespo, en el espacio EME, que queda en Velasco, Ramírez de Velasco 770. ¿Sí? Mañana a las 8 Las Venas Siguen Abiertas. ¿A las 7 o a las 8? A las 20. A las 8. Sí. La biblioteca, compañeros, damos por cerrado, cantamos. A donde vayas, los iremos a buscar. Ole, ole. Fuerte. Fuerte. Ole, ole.